di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Es una porqueria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 859ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los ambientes climatizados! Están en clima, entrando en clima. Sí que nos sí. Nos parece muy bien, eso les va a provocar enfermedades de todo tipo, porque salen de un lado donde está cálido y luego se encuentran con el frío, o salen de un lado donde está frío y se encuentran con el cálido ambiente, por ejemplo, de Mexicali. Se están desmayando. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino donde justamente la presión térmica cambia constantemente. Sí que sí. Pasamos del frío al calor, del frío al calor, del frío al calor, a no sentir absolutamente nada. Nos pensamos muertos, sí. Y nos pellizcamos unos con otros, justamente para no pellizcarnos nosotros mismos. ¿Puedo pellizcarte? Es que justamente esta hay producción de pellizcos, sí. Inclusive aquí, y es que no estamos solos. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Quien en caso de emergencia pellizca a los marineros escoceses, sí, sí. Que le devuelven el pellizcón, pero de envidio su casco en los momentos de frío, sí. No lo envidio en los momentos de calor. Pero y debajo del casco es como un termo. Como ese es una especie de termo, nosotros sospechamos que hay organismos vivos, sí, seguramente. Pero tememos que algún día ellos gobiernen la nave, por lo tanto preferimos que se lo deje puesto. Señoras y señores, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio, la más bella de toda la tripulación, sí, la más caliente, la que despierta eróticamente a más de unos que están dando vueltas, sí, por ahí, sí. ¡Ay! No me la nombren porque ya me toco. Bueno, tóquense, porque está con nosotros la Muda. Sí que sí, y está para tocarse. ¡Ya! Yeah. Y bueno, Muda, te vienes vestida así. Bueno, claro, si no es un momento. Claro que sí. Un momento de toqueteo. Señoras y señores, más allá de las chaquetas previas, vamos a comenzar a presentar al deserotizante de esta nave. Aunque muchas damas dicen no como deserotizante. Tiene lo suyo, sí, sí. Yo lo veo ahí transpirar. Tiene lo suyo. Bien machín, todo peludo. Casi como esas personas que se agachan y se le ve media raya de no, póngale ese. Donde termina el coxis. No, pero él y muestra, siempre es cuidadoso porque aparte sí, usa la ropa 10 talles más grandes. Sí, dice que es de onda. Sí. Sí, perfecto, señoras y señores, directamente la tapa de masiva tag, él es Miku. Ah, grande Miku. Yeah, ¿cuándo vas a usar tapa SD? Miku. Podría hacerlo tranquilamente. Podría, sí, tranquilamente. Sí. Ya le ofrecieron el de gorilas, pero no quiso. Dijo muy chafa eso. Sí. Está perfecto, Miku. Ahí te viste, Y aquí estamos con un café helado a medio tomar y con hongos donde flotan colillas de cigarrillos y pedazos de pelusa. No significa esto que estemos cerca de descubrir la penicilina. Mientras el doctor Fleming hace su trabajo, miramos a Anti Miku con nuestra camiseta de Che Guevara. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Misterios, apariciones, agentes externos, cuestiones que intentaremos develar y que ocurren, por ejemplo, entre otros lugares del universo, en Tarija, Bolivia. ¡Ja! Sospecho que le hacen grampadoras, dices, y esos de los fierritos son instrumentos del mal, nos dice Laura. Ajá. Es el fiel testimonio de algo que le ha ocurrido. Ah, que en este mundo están por una asquerosa conspiración de los extraterrestres para destruir nuestro planeta. Sí, por más loco que suene, me explico. Recién me encontraba yo arreglando una de esas cuando inexplicablemente, ¿cómo una dama está arreglando una engrampadora? Y bueno, se le ha averiado. No se arreglan las engrampadoras, ya, está menos cine y se golpean contra algo. No hay bueno, forma de Queremos saber si hay un técnico que se encargue de arreglar engrampadoras, la engrampadora, o cambiándole simplemente. Claro, Mico, puede ser que estuviera cambiando justamente los fierritos que engrampan y ella diga que la estaba arreglando. Pero cuestión que la estaba arreglando cuando inexplicablemente, como activada por un mecanismo secreto, una de las grampas, dice, se incrustó en mi pulgar derecho provocando un torrente de sangre. Indudablemente, hechos como estos pueden provocar una inminente guerra bacteriológica contra el tétanos, que sumirá en dolor y desesperación a tres cuartas partes del planeta. Ya tiene. Debes vacunarte. Sí. Ojo, dice, nótese que mi engrampadora, dice, no pasa de tener una pulgada de longitud. Así que también sospecho de las engrampadoras de las oficinas, que podrían ser consideradas como armas de destrucción masiva. Sí, es verdad, pues saltan las grampas para todos lados. Sí, que sí. Oh, 140.000 muertos en la oficina de no sé qué. Hay mucha una gente trabajando grande, ahí. Sí. Es una oficina de una multinacional. Y bueno, ahí está entonces. Pasando de tema, dice, quiero entregar el cordial chinga su madre a mi vecino. Pues verán, yo vivo en la calle Roma Sin Campo 683 del barrio Sopocachi, dice, en un edificio de departamentos, y el de enfrente llega la mayoría de las noches con una faja de amigos insoportables que salen de ese antro de ratas a las 3:05 de la disculpa, madrugada. Somos nosotros. Sí, perdón, es que estábamos no justamente, nos habíamos dado cuenta. Nos habían ofrecido este apartamento, pero sí, sí. Si te molestamos ya, bueno, sí, nos trataremos de bajar. Pero no sé si es a nosotros que se está refiriendo, porque dice, salen 3:05 de la madrugada, son muy puntuales estos güeyes. Sí, impresionante, sí. Dice, cantando a voces y a gritos, marica tú, marica yo, pluma, ah, no, pluma no. Gay. Baja, tú debes verificar. Cuando, es muy ejemplo, chafa esa canción. Mira, es muy chafa, pero sí, identifica sí. Toda una generación gay. Porque si tú, por ejemplo, tienes un gay del otro lado del teléfono, sí. O estás queriendo liarte, tú, bueno, tienes esos gustos sexuales, y dices, ah, me gustaría liarme un chavo, ¿no? Entonces, ¿cómo te llamas tú? Roberto. Que Roberto ya no es nombre gay, así que sería Robert. Se póngale, diría, ¿no? Sí. Y entonces dice, ah, este chavo, lo he conocido por teléfono, me encanta, me ilusiona, pero no puedo saber su edad, no sé si tengo, si tiene 15. A ver, cántame algo. A ver, cántame algo, cántame algo que te identifique. Si canta Dancing Queens de ABBA o alguna de los Village People. Es de los 70. Es de, estás hablando de ya un gay grande. Sí. Un señor mayor, casi rondando los 40, ¿eh? Póngale, sí. Cuídate ya. Si te canta, por ejemplo, algo de Rage, un poco de amor, algo de Mark Almond, sí, de Soft Cell mismo. Sí. Bueno, ya estás hablando de cada 80, no de unos 30, 35 años, 28, 27 puede andar por ahí. Bueno. Ahora, si le dices, a ver, cántame algo que te identifique y te canta esta mierda de pluma, pluma gay, tiene 15 años. Estás hablando de un chavo. No sé si te gustan jóvenes, mayorcitos o mediana, ya sabes, pero bueno, es una buena pista. Pero es una buena para pista. Aquellos que líen por teléfono marca ya gay 0800, ¿no? Póngale. Bueno, dice, y salen cantando pluma, pluma gay y demás huevadas, coreando por las risitas y gritos disinhibidos de las compañeras. Sí, claro. Y las compañías también. Claro, las compañías son esas compañías contratadas que a uno nunca le deben faltar si se va de fiesta. Sí. Que son 6 o 7, como las primas La Muda. Póngale. Así, poderosas, casi entre güeras y morenas. Claro, sí, poderosas. Y que produzcan risitas. Sí. Generalmente, cuando tú dices una mamada. Estilo Pantera Rosa. Claro, tienes que tener lana, porque esas risitas están provocadas por una lana. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, decirle, mesero, una vuelta para todos, pero no sea codo, güey. Y ahí todas las... Dice, ¿dónde está el baño? Porque si no, me atiendo solo, Luego cuando se acaba la lana, ellas se van con la risa otra parte. Sí. Pero bueno, gratificante, ¿no? Bueno, dice por último Laura, déjense de joder. Les digo a todos ellos, y chinga su madre para mi vecino de enfrente. Bueno, besos a todos. Dinos el nombre, tú. No porque se puede así, madrear así a cualquier vecino. Justamente preparamos puede todo haber un vecino que se ofende. Para que pongas todos los altoparlantes de frente al edificio. Claro. Y ahí le mandamos una buena mentada de madre, ¿eh? Nos vemos después, desintegrados. Saludos desde mi convulsionado país. Estamos hablando de Bolivia. Ella es de Tarija y tiene enfrente a los amigos que no están muy preocupados tampoco. No. la situación. Están pasando bomba. Marco Antonio es de Juliaca, Perú, y tuvo, hola, algo, Marco Antonio, tuvo algo con la hija de su padre y se queja de los transportistas de Juliaca y menta madres al proveedor de internet. Luis Enrique Plasencia es de Guadalajara, México, y hola, también Luis nos habla de sexo, de mujeres, de edad. Ajá. Rubén es de Cataura, es en Anzoátegui, para decirlo bien, que en Venezuela, claro que sí, y nos manda felicitaciones. Hola, hola. Y filtra unas cosas de sexo ahí cuando nombra a la muda y dice, ah, la muda y esas cosas. Filipao de Bahía Blanca se reduce a pedir, hola, consejos, Filipao, porque dice que las mujeres no sé qué cosa y tiene que pagar por tener sexo, y entonces, y señor Lagartija, recomiéndeme y al carajo. Feanor es en un arranque patriótico argentinístico, ajá, iría a las Malvinas y no sé qué haría ahí, le golpearía a no sé qué y los ingleses y no sé qué mierda. En Malvinas se encontrarían muchos ingleses, de hecho, prácticamente. Julio es de León, Guanajuato, México, y quiere tener relaciones con su jefa laboral, ajá, ¿no? Y dice que la jefa laboral realmente le hace caso y que no. Ah, bueno, bueno, sí, no sabemos entonces, por qué no se ¿por qué lo tienen? Es verdad, no sabemos. Sé que sí. Zeus, yo creo que deberías presentarte en pelotas claro, mañana. Con mismo tu currículum vitae hecho un cono en el culo. Es decir, le traje esto para actualizarlo. Y bueno, calla, o yo te votan. Ahí veríamos si tú eres uno de esos paranoicos que creen que la gente tiene onda con uno. Claro, también puede pasar. No, esa chava sí está conmigo, mira cómo me mira. Y en realidad ella, no sé, es estrábica y está mirando por detrás tuyo. Pero bueno, lo puedes comprobar. Zeus de Por la Mar, en Venezuela, nos escribe porque dice que ha aparecido otro Zeus en el programa. Bueno, digamos que no es muy lúcido ese niño. Sí, sí, y que se le puede ocurrir Zeus, el dios de los Olimpos, ¿verdad? Pero bueno, es un impostor, dice. Así que estuvo mandando mensajes en mi nombre. Bueno, amigo pirata, demuéstrale que soy el original con mi palabra que solo usted puede mencionar. Espermato, feto, moco, renacuajo. Dice, bueno, también, sí, me he capacitado durante años para hacer esto frente a un micrófono. Muchas gracias. Ahora sí les agradecería un chingo a su madre el impostor. Bueno, está bien. Hay mucha gente que basta, se queja, que protesta, basta de protestar, sí que sí, de llorar, de mamones. Esto por es favor una radio seria. Sí, es una radio seria. Es, sí. ¿Qué es? Es una radio. Sí que sí. Bueno, yo creo que es la radio del futuro y creo que lo que vendrá a ser es que todas las cadenas y todas las empresas que tienen concesiones de radio pues tendrán que ponerse las pilas, ¿no? Es un poco como una revolución de la radio, ¿no? En este momento, de cara a los nuevos tiempos y al progreso. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Juan Alberto dice que onda, putos ociosos de la red. Hola, Juan Alberto. Que se pasen bien chido y no se la jalen tanto y no sean tan culeros con los bolivianos. Hasta pronto, putos huevones, dice. Hasta pronto. No, la, somos culeros con los bolivianos. Qué mal, ¿eh? Bueno, trataremos de cambiar. Centinela es de Puno, Perú. Oiga, no sean tan culeros con los peruanos que... ¡Ey! No, ¿qué no hemos hecho? No hemos hecho nada. No sé, hay paranoia en Bolivia, ¿eh? Hay bueno, paranoia en todos lados. Sí. Centinela dice, quiero felicitaros por el programa, está chingón, fuera de serie, un día antes de que el mundo se desintegre y los pinches decanos de la universidad los violen un par de burros porque se la pasan haciendo la vida imposible a los estudiantes. Bueno, hay que conseguir los burros. Sí, primero. Es un buen mensaje. Cuando sí tú ves que los burros van hacia la universidad, tú dices, ¡ah! Ya cagamos. Sí. El mundo se si desintegra. Si eres decano, sí. Sí, sí, sí, sí. No, si eres decano, claro, que te la pases. Que se desintegre antes. Sí, bueno, sí, habrá algún decano que diga. Ah, claro, sí. Mi sí borrico que lo bañen, ¿verdad? Muy buenas, amigos espaciales. Habla el Babito desde Caracas, Venezuela. Hola, Babito. Les quiero escribir referente a mi novia. Ya sabrán por qué. No, no se me ocurre. Tantas cosas se pueden sí hablar de una novia. Pues mi nick me lo puso ella. Babito. Ah, babea. Ah. Se ve que babea. Está teniendo, por ejemplo, está con ella y babea. Y sí, hay mucha gente que sufre de ese problema. Y no te puedo invitar a cenar, por ejemplo, no, una no, cena no, romántica. Babito, ven y les sirven el consomé de cangrejos. Está no, alzado, Babito. Está alzado. Babito, tienes un problema. Entonces, en sí las glándulas que segregan la saliva, Babito. Es la pinga, yo creo. ¿Sí? El problema sí, sí básicamente está ahí abajo, ¿no? Dice, ya saben, cosas de chicas. Yo obviamente le digo babita. Ah, son una pareja de babas. Ah, está bien. Ah, lo que debe es ser una baba. Es una baba. No, casi alienígena. Entonces, ves que sale baba por... por debajo es de la puerta. Se juntaron. Se juntaron Babito y Babita. Ya lo saben todos en Caracas, ¿verdad? Dice, bueno, ella es una chica espectacular, pero tiene sus atributos muy bien marcados, los cuales me hace un hombre muy afortunado. Les cuento que mi novia no solo le gusta, sino que, le agrada ver pornos y se pone bien caliente, por eso. Entonces dicen, Babita. Mira lo que alquilé para hoy, Babita. Y se toquetean y es pues una vida tan feliz que a nosotros casi nos da. Por la baba, entra en cortocircuito en la video, el DVD o el de mierda, ponga la explota todo. Claro. Dice, a ver si esto sigue con algo interesante. Entonces se juntan a ver pornos y se ponen bien caliente y todo eso. Si no, que le gusta más ver pornos donde hay dos chicas y un chico. Y es algo que quiere hacer. Pues obviamente yo le digo, bebé. Ah, pero hay que conseguir una segunda babita. Claro. Dos chicas y un chico. Ese es el sueño de todo cabrón que está escuchando. Yo le digo a mi novia, le propongo un trío con otra nena, pues me castiga para siempre. Sí. Y pierdo todo. Pero sin embargo, por eso hay que buscar de a dos todo el tiempo. Todo el tiempo de a dos. Claro. Es más, inclusive cuando tú te propones como noviazgo. En casa, dos amigas. Y soy yo y ella. Soy yo, claro. ¿Quieres estar de novio conmigo? Bueno, nosotros. Claro, con nosotros. Tiene que referir bien. Sí. Con propiedad, ¿verdad? Claro. Para que las cosas estén claras desde el principio. Pues si no, vienen estas mamadas. Babita le propone a Babito, ay, me gustaría un trío. Ah, con dos hombres, dice Babito, todo claro. Como diciendo, ay, ten cuidado, yo tengo mis cuestiones. No, dos nenas, tú. Sí. Babito se agarraba, se espellizcaba, no lo podía creer. Dice, y yo le digo, ay, bebé, quiero que sepas que yo te respeto mucho, pero si tú quieres, pues solo me toca hacerte feliz. Así como quien no quiera la cosa, y con eso no me lavo las manos. Y si no te crees, es poco creíble. Sí. El mensaje es demasiado feliz, demasiado idílico. Ella está buenísima. Sí, Babito, le gusta ver porno. Debes comunicarte con unos top 40 así caliente. Algo así. No te leerán el mensaje tampoco porque está un poco subido de tono. Entonces dirán, Babito que ve porno. Unos top 40 porno. Póngale eso. Lo vamos a recomendar en algún momento. Babito, perdónanos, pero nuestra experiencia de vida nos ha dicho que estas cosas solo ocurren en las películas. Sí, que sí. Y cuando no ocurren. No, claro. Pero a veces ocurre en la vida real. Sí. Sin embargo, como son tan poco creíbles, directamente no las creemos. Sí. Dice llanamente. Así que preocupen en escribir, diciendo, a mí me pasó. A mí no sabes lo que me ocurrió, tú crees que no es común, pero a mí me pasó la madre de mi novio y mi novia y esas cosas. No, que el padre abuelo. Así que chinguen su madre. Hola, María Tijuanenses, ¿cómo están? Esta es una persona seria, nos gusta que llegue, este no nos va a mentir. Es más, si fuese político, no podría ser político, de hecho. Está bien. Es nuestro amigo Helter Skelter. Hola, Helter Skelter. Desde Caracas, Venezuela. Existen otras supersticiones e interpretaciones. Muchas personas creen que un gato negro que se nos atraviesa en el camino es un mal presagio cuando levanta la cola. No, es un problema en la matriz. Es un problema en la matriz. Pero yo no sabía lo de cuando levanta la cola. Y eso es porque se estaban pasando demasiados gatos negros, entonces uno dijo, no, es solamente cuando levanta la cola. Como para justificar. Y ahí uno levantó la cola. Y uno levantó la cola y dijo, ya estoy cagado, realmente alguien me odia. Dice, se recomienda entonces tener cuidado hacia donde nos dirigimos y lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa si el gato se está cruzando? ¿Qué tiene que hacer uno? No, ir a partir de ahí toda la vida debe ir con cuidado. Donde piensa, porque en algún momento algo le ocurrirá. Sí, sí. Será el gato negro el culpable. Igualmente, póngale que usted va, por ejemplo, a la veterinaria a comprarse un gato negro. Sí. Y en el camino se le cruza un gato negro. Ah, ya está cagado. Es probable que consiga gatos de otros colores. De otros colores. No, gato negro no me queda. Ah, no, mira, me queda este lila, este fucsia, este turquesa. No, negro no hay, señor. Pero qué mala suerte. Claro, y cuando sale una pantera lo ataca y lo despedaza. Bueno, pero otras personas piensan que todo eso es pura paja, cosas inventadas para alcanzar otros fines distintos. Por ejemplo, la superstición de la sal derramada que traerá peleas. Eso es universal. Entonces, pues, se te cae la sal, tú debes hacer una especie de ¡ay, arriba! ¡En nombre de David Laden! ¿No? Para evitar el maleficio. Dice, bueno, la explican por una situación en el Medio Oriente. ¿Ve? Muy bien. Dice, esto es así. Que quienes transportaban la sal en camello dejaban derramar gran parte del contenido de los sacos y hubo una escasez. Entonces, para frenar aquello, hicieron creer a los transportistas que derramar sal en el suelo traería peleas en su familia. Una superstición negada por los... Ah, esta es otra. Pero está chido esto, ¿no? Sí que sí. Eran tan pendejos que... llévame la sal, por ejemplo, del Cairo hasta Dakar. Que póngale. Era un viaje. Y no llegaban con... Y no llegaba. Dice, yo compré 16 kilos y tú me vienes con esta cagada. Poquitito de sal. Claro. Te dará la mala suerte, hijo puta. Sí. Entonces de ahí viene. Mire, estas historias son fabulosas. Una superstición negada por las mujeres resultó aquella que afirma que la cara de huevo nos levanta si tiene... ¿cómo es esto? ¿Cara de huevo? ¿Qué es esto? Ah, no, la clara de huevo. Parece el niño cara de huevo. Yo estaba recordando gente con cara de huevo. Hay mucha. Sí. Ay, mierda, los cara de huevo hay que alejarlos. Dice, afirma que la clara de huevo no levanta si quien la bate es una mujer con la menstruación. Ay, lo escuché. Y escuché otra que se corta... esta es así, se corta la mayonesa. ¿Con qué? Esa es la mayonesa. Si tú estás con la menstruación. Ah, entonces, ¿sobre la mayonesa? Sobre, claro, sí, es un asco. Queda ketchup. Dice, hice mayonesa y me quedo ketchup. Un asco. Si están almorzando, cenando o algo en la oficina en estos momentos, disculpen la molestia. Comenzaremos en otro momento. Bueno, cuando se sabe que hay una mujer preñada, ha sido premiada con el Oscar a Mejor Embarazada. En la familia, algunos miembros intentan saber ante qué ecosonograma. Bueno, eso para saber el sexo del bebé. Ajá. Parece que hay gente que sabe de antes. Hay matrona, hay vieja en el barrio que te mira el rostro y te dicen, tu mamita vas a ser madre de un hermoso varón. No, estoy gorda nada más. Perdón. Tengo gases. Tengo gases. El sexo del futuro bebé. Para ello, esconden unas varias sillas de la casa, cucharillas y cuchillos, observando luego dónde se sienta. Si la embarazada se sienta sobre la cucharilla. ¡Oh, la mierda! Si la embarazada se sienta sobre la cucharilla, vayan a buscar los forceps, porque eso no sale nunca más de ahí, ¿eh? Crean, no. Dice, bueno, si se sienta en el lugar donde hay una cucharilla, será hembra y varón. Al mismo tiempo. Sí, conocemos muchísimos casos, salen transexuales. Sí. Y de allá un cuchillo. Esta no la entendí una mierda, pero tampoco nos interesa saber el sexo del bebé. No. Para eso hay estudios muy complejos que adivinan. Porque terminan adivinando. Sí. Luego dice, lo que pasa es que estaba de espalda. Ay, yo esperaba una nena. Mire este. Bueno, quien llega saluda y a quien se le va lo despiden. Cuando hay un refrán, quien llega saluda y a quien se va lo despiden. Y claro, sí. El comentario, mucho guillo con esto. No entiendo qué es esto. Eso llega es una clase de educación. El que llega debe saludar, no espera que lo saluden. Por eso a las fiestas insistimos que nunca hay que llegar último. Y el que se va lo despiden. Y el que se va lo despiden. Adiós. Sí. ¿No? Está bien. O le llega el telegrama. Sí, cuidado. Cuiden su fuente laboral. No se vayan. Sí, por favor. Por otro lado, soy Eduardo de Necochea en estos momentos, señor Ortiz. ¿Qué tal, Eduardo? Siempre. Muy bien, acá en Necochea cagándonos de frío. Una mierda. Sí, se lo ve. Sí, y bueno, ¿qué quiere? Les escucho todas las noches, nos dice Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Siga con eso. No le queda otra y también lo escuchamos a Eduardo. Roncas demasiado. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. La nana mexicana. Ah, hola, nana. Llega, por supuesto, en México y dice, hola, mis vidas adoradas, borracho. A mí me da, cuando llega la nana mexicana saludando de esta manera, me da ganas de apoyarme en su pecho y abrazarla. Y apóyese. Sí, bueno, a ver, nana, permíteme. Ah, qué bien se siente. Sí. Como una almohadota hermosa. Bueno, dice, borrachos y pedotes, parranderos, hijos, ya regresé. No estaba perdida, andaba de briaga. Es que este fin de semana los extrañé y me tiré al pedo. Dice, así que pues ando con la cruda porque me puse bien chachalaca. Dice, hijos, aún si yo quiero darles mi consejo como doctora sexóloga de la vida. Amigas mujeres, exploren su vulva. Machos, tóquense las bolas. Bueno, nana, yo en el pecho, la nana, claro, y la nana, la nana haciendo estas cosas. Estamos, esto lo está escuchando todo el mundo, nana. Por favor, rescate un poco. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Desde la colorida tierra del pintor Rodolfo Morales Mata le saluda el Hombre Bot. ¡Ah, el Hombre Bot! Ahí está el Hombre Bot y dice desde México, pues bien, les cuento que el viernes fui a otra boda. ¿Qué de bodas tiene el Hombre Bot? Sé que sí, el Hombre es Bot. El Hombre Bot. El Hombre Botas. Dice, bueno, pero esta vez era del hermano de la mejor amiga de mi hermana Bot. Claro. ¿No? Toda la familia Bot. Sí, una igual, familia amplia, con muchos amigos. Y son muy unidos, ¿no? Eso, sí. Los invitan a todos. Se casan varias veces. El evento, claro. El evento fue al mediodía. Ah, que fue un casamiento al mediodía, ¿no? Sí. Porque uno se pone pedote igual, pero... Sí, ya pero queda la cara como, queda mal. Queda más expuesto, ¿no? Sí, sí. Empieza a subir los colores así que... y aparte, uno saca su cuerno de chivo para festejar, dispara dispara, tira, ah, al aire, hijo, ah, viva los novios, queda más expuesto. Sí, sí, sí. De noche puede guardarlo y decir, bueno, vale, ¿qué sí, pasó? Sí. ¿Quién fue el vecino acá a la vuelta? Bueno, entonces estaba, esto fue al mediodía, por lo cual yo me puse mi típico traje gris y mi hermana Bot dudó entre, siempre duda la hermana sí, Bot, la hermana, recordemos entre, que siempre recordemos, duda entre ponerse un halter semitransparente o uno muy gargoleado. No sé qué es un halter. No importa. Me suena pero que fue disfrazada de halter. Sería lo mejor. Semitransparente. Halter, aquí, gracias, hombre Bot. Halter es una especie de top que deja la espalda descubierta. Ah, oh, qué chingón. Y encima transparente, o sea, no te lo pongas y di que lo tienes. Claro. Y nosotros te creeremos. Bueno, se prueba uno y otros múltiples veces con distintas prendas para ver cuál la favorecía más. Por mi parte, le daba mi fiel opinión al respecto. Mientras se cambiaba uno y otro, se percató que un trabajador del centro comercial ubicado enfrente de mi Came House, dice, lo estaba espiando. Mi hermana Bot casi se trauma de la impresión. Hermana Bot, cuando en pelota, cuando, por estás, todos cuando te vas a encuerar, sí. Claro, debes fijarte, hacer un perimetral. Los bots lo tenemos más o menos incorporado. Sí, sí. Es un pequeño giro de 360 grados, donde dirás, a ver ¿hay público o no hay público? Luego ya es tarde. Más si vives enfrente de un centro comercial, claro. Cabrona, por favor. Y tienes todos vidrios. Claro, dice, o sea, yo ya, fue impresionante, dice, la impresión que se llevó ella, la mayor parte del tiempo no llevaba las tapas superiores, o sea, se le veían todos los circuitos. Claro. Eso es verdad. En realidad, no, dice, ya que ella llevaba su top color natural, sin embargo, la larga distancia quizás parecía que no llevaba nada puesto. En venganza, al trabajador le hice la Britney señal cuando el artista pop estuvo, claro, en sí, México, sí, sí. Le hizo un fuck off a no sé, a alguien de no sé, los que estaban ahí, a los reporteros. Pero bueno, él se hizo que no vio nada. Al final quizás no estaba viendo. Claro. Yo solo veía movimientos ahí. Sí, que sí. Le están robando el y si el vio, top a esa niña. Al fin de cuentas no vio nada. Claro, al fin de cuentas no vio nada. Porque tenía puesto, claro, el... pero ella sintió como que la había visto. Ah, y entonces sentir, no importa. Sentir, es lo mismo, claro. Lo que pasó. ¿Vio o no vio? Si va a contar o no va a contar. Claro. Claro. Dice, al final tapé la ventana de mi cuarto, del cuarto de mi hermana Bot, y ella terminó poniéndose una blusa de manga larga. Ah, se fue. Quedó paranoica. Como una, claro, catarí, sí. Tapada. Dice, ha llegado la boda, pero estamos, ¿qué? En primavera casi. Estamos en verano, cabrona, ¿cómo te...? No, a ver si hay alguien del centro comercial mirando, me dijo la hermana Bot. Quedó traumada para siempre. En otros asuntos, mi hermana Bot se fue al DF para entrar a la UAM, dice, no a la UNAM, la UAM. Bueno, sí. Y como estaba previsto, regresó sin cumplir su meta. Bot, dice, porque es la risa Bot. Dice, el ingeniero de sistemas del trabajo raptó mi CPU, me puso uno más rápido, pero no tengo ninguno de sus programas anteriores. Ah, estoy llorando. Sin otro particular, me despido. Saludos a Eric y a San Pascualito Rey. Nos veremos en el infierno robot. Chau, el hombre Bot. Dice que se va camino al infierno robot. Drácula, hijo de perra de Chiapas. Hola, Drácula. Hola, cabrones desintegrados. Sospecho que mis papás son alienígenas o tal vez parientes de Chewbacca o algo así. Últimamente han estado haciendo chingaderas extrañas. Me quedan viendo como que encabronados y no he hecho nada malo, más que chingar la computadora por ver tanto porno. Pero yo es la eso no es nada malo. No, es el rostro del padre que ve a su criatura que está creciendo. Eso es envidia. No es que está enojado. No está enojado. Tu padre, si tú le mostrabas las páginas porno a tu padre, no pasaba nada. Sí, porque pero tu padre solucionaba el problema y no decía nada a tu madre. Pero padre con madre actúan de manera diferente. Sí, sí, sí, sí. Entonces te miran como diciendo, el niño ya creció. Siempre hay que mostrarle las páginas porno a los padres. Sí. Le dice, Marta, tú ya deberías dejar de bañar al nene. Sí. Me parece. Y dice, bueno, pero ya se les había pasado. También se han estado durmiendo bien pinche tarde. Y otra cosa más. Y la verdad, ya no me estoy preocupado. A lo mejor están en época de celo. Ah, pues oye, ser, tú también. No te has dado cuenta. Sí, sí, sí, sí. Porque uno de los padres dice, no, pues padre, en época de celo. Ya no, pero habían los padres cumplido, también, También entran en celo. Sí, sí, más sí. Que a tanto, sí, no están así, no. Que porque ya sabemos, pero bueno. Mis hermanos no lo han notado porque son algo pendejos. Dice, pero yo creo que mis papás o lo que sean están esperando la hora precisa para agarrarnos y nos empiezan a hacer experimentos, tubos por todas partes y todas esas chingaderas que hacen los alienígenas. Ay, me despido. Por favor, algún tipo de consejo. No, ningún corre. Consejo, cabrón. En caso de que tú vete seas de tu casa. Con ojos gigantescos y verdes, entra así. A sí, sí, hasta sí, que sí. No llegues al ángel. No me acuerdo. No te detengas. Está en Chiapas. Va a tener que correr bastante. Pero por ahí en el DF se pierde sí todo. Que sí. O hay mucha gente, entonces no te van a reconocer. Un abrazo, cabrón. Igualmente hay muchísimos alienígenas también. En el DF, claro. Sí, hay más. El alienígena indígena chilango que no te lo recomiendo, ¿eh? Mis estimadísimos amigos de la María Tijuana, siempre bellísima y sensual, muda y el abnegado, Mico, mi más cordial saludo. Hoy me dirijo a ustedes acongojado, sí, acongojado y encabronado, casi ultrajado. Todo empezó cuando empecé a molestar por mail. Ah, esto ya fue leído, es nuestro amigo el arquitecto. Ah, ¿se acuerda sí que sí. El arquitecto? Por favor, arquitecto. ¿Qué hubo, le cabrones? Llega un amigo, el arquitecto, que es el Pan George desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pan George. El país con el presidente más pendejo del mundo. Filtra por ahí una opinión política. Dice, en esta ocasión quiero contarles que hace poco cambié de trabajo. Me mudé a un despacho arquitectónico que queda cerca de mi casa. ¿Por qué? Pues más dinero, menos trabajo y, lógico, más cercanía. En fin, este despacho, donde laboran dos ilustres arquitectos y un brillante ingeniero que nunca deja de sorprenderme con sus increíbles y modernas técnicas de trabajo, así con la actualidad de sus equipos de software, que hasta el mismísimo Mico envidiaría, está aproximadamente a 15 cuadras de mi hogar. Entonces decidí conseguir una bicicleta, no para hacer ejercicio ni mamadas. Me voy a hacer mamadas en la bicicleta. Claro, sí. No, no, pero no es para eso. Es por la única razón de que ir caminando me da hueva. Y no hay ruta de autobús que pase por allí. El punto es que conseguí una bicicleta muy chica, cabrones. Y la verdad, no soy nada chico yo. Tanto, es que aparece el... Sí. Me hace acordar a Homero Simpson cuando hizo la prueba del rulo antes. Ah, póngale. Claro, dije... Quema ese asiento. Bueno, una cosa así, ¿no? Dice, tanto así que me siento como un pinche oso de circo en una bicicleta. Casi nada. El panda pendejo. Pero bueno, no creo que tanto. En fin, una puta bicicleta es un martirio. Imagínense salir de la oficina a las 2 de la tarde con más de 45 grados de temperatura afuera. ¡A la mierda! Casi que veo pasar los rodamundos. Que no son dos pinches negros jugando basquetbol, dice, sino dos chamizos, vaya. Y casi se escuchan canciones como en el viejo este. Y empiezo a tener alucinaciones, como cuando Homer Simpson se comió esos chiles de donde sepa de qué chingados. En fin, una experiencia extrasensorial. Sobre todo el día que ese asiento no pueda salir más de ese culo. Claro. Tú dices, ay, vaya, eso como un oso. A decir, doctor, quíteme la bicicleta de las nalgas. Bueno, ahí estoy, dice. Solo me queda agregar mi apoyo al desadaptado crónico, que era el otro arquitecto que había hablado ayer, que en su mail, bueno, ya deben haberlo leído. Por lo tanto, le mando, bueno, un abrazo, que de parte del Pan George... Que está con su bicicleta durmiendo en este momento. Sí, yo no sé si podré dormir luego esa imagen de ese oso de circo en bicicleta yendo hacia la oficina con 45 grados de calor. Chales, y uno estudia para arquitecto para eso, Qué vergüenza, ¿para cuándo un chaufer? Bueno, ¿dónde carajos está Tlaloc? Se pregunta Servicios de Toluca, México. Sí. Lo ha perdido al dios Tlaloc. ¿Por qué? Porque no llueve, es el dios de la lluvia y no llueve. Dice, es que está en otros lugares. Hace tiempo que debería de llover en Toluca y nomás no hay una mierda al caer del cielo. ¿Qué pasa con Tlaloc? Dice, ¿dónde está ese güey? Si el señor Lagartija con la ayuda del niño elefante me pudieran decir dónde se metió ese pinche güey, dice que aún no hace llover. Yo creo que habría que ubicar a B8. Ah, B8. Sí. B8 lo ubicamos en Caracas, Venezuela. Y pedirle que piense en Toluca. Él tiene, ¿no? Su testículo, no recuerdo si el izquierdo o el derecho, tiene comunicación directa con Tlaloc y con todos los dioses de la lluvia. Sí. Él solo se lo toca un poco y piensa, por ejemplo, en el nevado de Toluca y automáticamente, una lluvia. Sí, pero en el nevado no. Que no. Abajo. Igualmente, si llueve, verás caer el agua hasta la casa. Sí, pero no necesitamos un deshielo. No necesitamos un deshielo. En realidad, necesitamos simplemente que llueva justamente allí en Toluca, México. A lo mejor ya cuando llega este mensaje. Y B8 hace lo suyo. Y claro, se diga, está totalmente inundado. Así que le decimos a B8 que esperen nuestras novedades antes de hacer ninguna actividad. ¿Qué pedo, desintegrados? Les escribe al Padawan desde Hermosillo, Sonora, México. El motivo de mi correo es para que Leomar Tecolote de Boer. Bueno, esto se lo debemos a Leomar Tecolote de Boer. Desde Perú, desde Juliaca más exactamente. Dice, hola, ¿cómo están, cabrones? Solo quiero quejarme de mi enamorada. Que, bueno, tenía... una enamorada que tenía se pone muy pendeja. Ah. De pronto tú la ves ahí, mi enamorada, y de pronto se pone pendeja. Por eso este muchacho quiere quejarse. O que ya esté pendeja todo el tiempo, o que ya no se ponga. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola y arriba, pero no se crean dioses, soy Juanqui de Tarija, Bolivia, dice, y les cuento que mi novia una vez me contó baja que de novias. Baja de novias, ¿qué, está, sí que ¿qué sí. es esto? ¿El programa de las novias o qué mamada? Bueno, que la novia Juanqui a una vez le contó que de chiquita tenía miedo a los gusanos, pero en este caso no era lo pero que les quería contar. Ya se los come, ¿no? Sí. ¿Dónde está mi mezcal? Bueno, y dice lo que les quería contar, pues, no sé, estoy confundido. Mañana tenemos un examen de mercadotecnia que todavía no estudié. Quien tiene un mensaje de mercadotecnia es que ha enfrentado una carrera en la que no necesita pensar. Así que no hay problema, o sea que... Es verdad. Me he confundido. Bueno, saludos a todos ustedes, que son unos super archi mega gays. Mentira, bueno, no se lo crean. Bueno, también un saludo para mi novia que se llama Smar. Han llegado 16.000 mensajes de Juanqui, loas en amor de Smar, y los inclusive algunos los hemos leído, hemos caído tan bajo y vil, y lo hemos... Y Juanqui inclusive sospecha que no lo... Dice, no, nunca lo leen, lo quema. ¡Ah, qué cansados estamos! Por favor, y este viene de Tarija, Bolivia. Chupac, por favor, Chupac, hazte cargo de esta situación. Hola, desintegrados. Desde Tarija se comunica su amigo Chupac, listo y preparado como un soldado para mandar un chinga a su madre a todos los cabrones que se andan quejando. Me despido, no sin antes hacerles recuerdo de que el rock es la adicción más sana creada por el hombre. Sí, que sí. Sí, muchas gracias, Chupac. Sí, viva el rock and roll, ahí está, buena adicción. Julio César Rodríguez Avilés de León, Guanajuato, México, alias el Zagreb Sol, nos ha mandado su fotografía y quiere que la publiquen y está muy bien. Gracias, desde Tarija, Bolivia, quiero mandar saludos al gran jefe de la tribu tropical, dice Álvaro, a la enana, a Nora. Bueno, una serie, el operador estrella Willy, el chaqueño hecho acá, a Johnny, el animador sin amor, el chivo rechivo. Esto es una radio, dice, viva la cumbia villera, es una radio tropical. Que en realidad escuchan la de Ruiz de Fuentes para escuchar este programa, para mandarse saludos, porque no sabemos. Porque están mal. Porque están muy mal, realmente están muy mal. Mandamos un abrazo grande. Que se mejoren. Que se mejoren pronto, verdaderamente, y que sus gustos musicales también se eleven por sobre el contenido. El auditor nocturno, ¿qué le dicen par de cabrones? Dice aquí chingándoles, no sé si recuerdan el caso de mi compañera de trabajo, la cual el novio es distribuidor de tequila y no quiere escuchar. Ah, sí, esa pendeja, ya le metamos a madre. Sí. Bueno, pues escuchó el programa. Perfecto. Programa. Bueno, fantástico. Esperemos que haya ganado algo. Botellas. No, se enojó conmigo, dice, con el auditor nocturno. Porque al final fue un chinga a su madre, dice. Pues ahora dice que si quiero una botella de tequila, quiere una disculpas. ¿Qué dicen par de canijos? Dice que aquí disculpas no va a encontrar. No, no va a encontrar, o sea, disculpas. Si quiere unas disculpas, una botella de tequila. Una botella de tequila, pero nos disculpamos, pero sí, no, de rodillas nos ponemos sacrosanta, sí. Señora. Pero si no, no. Le hacemos una mentada de madre, pero a la inversa, como para Funcionarle todo profundo de su canto, ¿no? Todo para que todo quede que totalmente automático. Ahora, sin botella de tequila. Sin no. botella de tequila, andar pidiendo disculpas. No, imposible. Uno, claro, o sea, el honor tiene límites. Sí, y ese límite, el nuestro, es una botella de tequila. Póngale. Entonces moriremos con las botas puestas, metándole la madre a esta dama. Así que a ti, que no quieres soltar el tequila, ¡chinga a tu madre! Lo lamentamos, auditor nocturno, pero bueno, habrá que comprar. Habrá que pagarlo, cabrón, qué sé yo. ¿Qué pasa, grupo de degenerados sexuales tijuanenses? Dice, estamos en defensa del señor Lagartija. Que chingue su madre el güey que se siente de a tres huevos por ofender al punk rocker, dice. Porque, bueno, ¿por qué sale a la defensa todo el sindicato? El punk rock mexicano en el estado de Beverly Juárez. ¡Ja! Y esperamos que esté al 100% nuestro profeta del punk recuperado de esa gripe. Dice, bueno, mis chingones, estamos todavía por acá desde que hasta que las tierras se acaben. Aunque no se acaben nunca, ¿eh? Es que no se van a acabar. Aquí con nosotros nuestros queridísimos amigos de los Beverly Juárez. Porque son seis chelas. Sí, las pero tres están totalmente siempre en camino. Ajá. Es como un problema de la escuela, ¿no? Sí que si sí. tengo tres chelas, yo me las bebo. Y hay, pero, y hay tres nuevas que están sí, en camino sí, sí. y llegan en el exacto momento en que me jalo la última sí chela, sí. siempre están repuestas. Es como, claro, es como un reloj de agua. Hasta que se acabe la lana, lamentablemente, ¿no? Claro. En realidad, los del sindicato del punk rock mexicano, los Beverly Juárez específicamente, son como un reloj. Pero de chela. De chela. Sí. ¿Cuántas chelas te chingaste? Ocho, ya, güey. Bueno, me debo ir a casa. Claro. Es el reloj de chela que es buenísimo, funciona en muchas partes. Alabado el niño elefante y su profeta enviado al espacio, señor Lagartija. Es el Pollatrón. Ah, hola, Pollatrón. ¿Qué sé, cómo están, mis cabrones lisérgicos? Solo quiero comentaros que odio las risas enlatadas de las series de risa. Sí, es verdad. Son una mierda. Bueno, son verdaderamente, yo creo coincidir aquí con el amigo Poyatrón, ¡para zombies! Zombies que necesitan un resorte automático para esbozar una sonrisa en sus tristes caras. Si quitasen esas risas de fondo, probablemente no se reiría ni Dios. Es verdad. Es verdad. También odio las jodidas moralejas que ponen al final de cada capítulo. Todo el mundo es bueno y han aprendido la lección. Que se vayan a la chingada. Ya me seguiré reportando y portando mal, dice, y riéndome cuando me dé la gana. Carlos Barbosa desde Lima, Perú, dice, sospecho que Perú va a ir recién al Mundial en el 2100, cuando la sede sea aquí en Perú, dice, porque... 2100 con falta mucho. No, pero sabes, cabrón, que y además quieren quitar eso de que el último campeón, que no sé si lo han quitado, esto lo sabe Liomar, pero Perú tiene tanta mala suerte con todo esto que seguramente organiza el Mundial de Fútbol, y diga, no, el organizador debe mantenerse al margen de todo esto para que todo sea cristalino, y bueno, todos estaremos ahí con Perú, no importa, hay otros deportes, está el surf, cabrones, sigamos. Sí. Surf ahí en Perú. ¿Qué tal, protegidos de Alá? Se comunica nuevamente Eriki Kika, dice, desde la bella ciudad de Puebla, y viene con una de sus historias, Eriki. Bueno, un beso para Eriki. Hola, Pudo Huevona de la Red, un saludo desde Aguas, México. Les puedo dar un consejo a las viejas, no hay que tratarlas con amor, sino con cachondeos. Espero, dice, y tomen este consejo, hasta luego y compórtense. Bueno, está bien, cachondeo. Trataremos de comportarnos. Sí, está bien. La vecina de Julio es una gol. ¿Quién lo dice esto? Julio. Sí, claro, sí, efectivamente. ¿No? Hay que ver, esperamos el mensaje de la vecina de Julio. Sí. A ver qué opina de Julio. Efectivamente. Bueno, Enrique Plasencia Aguirre, bueno, saluda por aquí. Nos deja un montón de cuestiones de la vida. Por otra parte, más mensajes que llegan, como el del auditor nocturno nuevamente, el subterráneo de Tarija, Bolivia, el Macua Fer, que ha enviado, tiene un nick muy simpático, el sapo del pantano. El sapo del pantano. Sí, está ingenio también. Luego, bueno, contaremos su historia respecto a esto. Aquí un chistorete sobre los hinchas de la América. ¿Qué onda? Soy el Nick Mutante. Desde aquí nos manda unas cuestiones por aquí. Y luego la tierra. Tengo por aquí también a Diana Hermosillo. La hemos dejado pendiente nuevamente. Diana. A la lunática que sospecha que las Chivas Rayadas ganarán la Copa Libertadores. A alguien que, el Cronos, el DF mexicano, que quiere que los oyentes manden el significado de sus banderas. Está chidísimo. Sí, vamos sí. a tratar de repetir más adelante en el programa. Hola a todos los integrados. ¿Qué hay? Espero que se la pasen bien chido. Yo tengo una duda. Dice que si todos los integrados envían, ¿qué es el significado de cada una de las banderas? Bueno, llegarán un chingo de que nos explicarán el significado de la bandera mexicana. Póngale, ahora no llegaré. De Argentina, de Bolivia, de... Bueno, pero siéntanse representados, una vez que llega uno ya está. Sí, sí. Manden todos ahí, la bandera, el nopal, el águila, mordiendo la serpiente, significa que, y los colores. Pero está chingón, ¿no? Hay muchos, ¿no?, que se están preguntando, ¿qué hay significa? Mucho, claro, ya, ¿qué significa la bandera de México, cabrón? Yo no lo sé, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, tenemos para aquí a Cronos, ya lo saludamos, a Ana Cáceres de Juliaca, Perú, a... Bien, ya, cabrón. Avanta, venga. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ya entre este desmadre de ingenieros agroindustriales que llegan aquí también caminando, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una bola de espejos. ¿Bola de espejos? Sí, reflejando nuestras miserias, nuestras humillaciones, nuestras bajezas, chango, nuestras cochinadas. ¡Wow! ¡Ay, carajo! Volvimos a los 70 y nosotros sin zapatos con plataforma. ¡Ah, mierda! Ahí seguimos, amigos, totalmente friqueados y viendo reflejar nuestras propias miserias. Nos despedimos por izquierda, esto por derecha, variando. Sus monitores por lefa, por rato, se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Televo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Key. Costa Latina. Y Biz Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura festero, con zapato de plataforma. Sí, zapatos de elefante. Sí, y esos rulos. Y esos rulos, claro. Ahí está con todo el pelo bien chino. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo y nos reencontramos en el día de mañana. Recuerden, canaltrans.com, el sitio oficial. Nos reencontramos en el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Tlaloc, ya que está ahí sin Vicious de Toluca, sí que le está invocando para que llueva, ¿verdad? Sí, vamos, cabrón, que llueve. Llueve un poco, aunque sea sobre sí, ¿eh? Sí, nada más. Nuestro amigo. Damas y caballeros, nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.